Bueno, o líquido hilata eleuterio, con una mateca en marunta, que tiene acá radio espléndido, y no toca una carmarun por terno. O como aquí, que tiene acá tercera sección, en especial municipio de Chucay, Adrián Maquera, upasti presidente acá urbanización 24 de febrero, distrito 8, Achocaya, Adrián. Bueno, vale que hilata. Y esta tarde acá lugar en Hicatas Casina, taque ist Irinaca, Jupanacaru Arunta, Camaraki acá Radio Splendid, vale un tata, taque lugar a Ruporinti, uka señala Taipe, Nanakaja, Arus Jatabaja, Kun Hamasa, Kamasipta, acá Achocaya, tercera sección, más que todo acá Distrito 8, uka lugarata, Macanewayapta, a Humana Campi para alta sin ataque. Bueno, Waliquio, hermano, militar de que. Jamás caponer aquí, porque. Ya, uca. Chihilao, acá, acá, hilata, Carlos Maucarit, jamás que poner aquí, no. Y, Waljani, va, sabe, presidente, no, porque ni nada, no te piden quita, no, que esté. Distrito 8, jamás que está orgánicamente, apnacas, no, que tú, como si pasaste. Walha amuyur dan kareki utkan kuma itu itanya ni macam kisah kuma itu wal sartayas ukam pisa pero abisa ya kepa ha ukam cambio nak kuma ita kepan cawi apa apa ni lagi porque cama mau ia taptanya ia taptanya no wale mau ita cama ncesip pura apa pero ni tanto problema utkite ukam si pansa pero abisa ha distrito simpun mau kepst aspa porque mau kita ka puro cambio misus na nagot uk mau kita unya kapay muna pahayat pero justo kuro kiti na kate mau kita chamanjap di situ chuka na mau kita niyo kung kapka nati kung ukano mau kita mau kita walis ahota na ka ukuro no pero ukamat atipoya ka mano Heraclito Blanco na tiyup pa urbanisyon Los Angeles kung tarakiyon no na tahanin na kitis na nakaopunis yung karagis ko rin yaki kaya mayoriya kaya sa chaman na nakukrespeta yung mga elektorya. Chast kitis sa subalkalde tata Heraclio? Heraclito Blanco, pa urbanisyon Los Angeles, ukato. Ay, kata ang chitara kiyo purt aniken sa sektao, no? Mau kita kat o Heraclio? Sarak tanya pa na, kata subalkalde ang nakuha, siyempre po niyo hutap, kata no, mau kita ya soy aquí está y como que me captan pues no punto a la juntos ya he hecho purinine o pues ni encara hasta ni todo es se hanches ya purinine aquí en el Manuel te vale que tatam Adrián Maquera con una chata ir na cabina que chach saranteña para que machaca su alcalde con una ir na cabina que sanchit camajan pocatagra que no que está que con una chapocatagra aquí la talla Adrián Nanakaja ka Altopata, Achocalla, Distrito Chucan, Kamasisaja, necesidad de Ukanakara Kiwa, Walja, Uinste, Ukanak Uñart Kasaja, Ataque Presidentina Campe, Parlaquipta Tarakiwa, Nanakaja, Kamasi Uenja, Uñart Abhtua, Parlasip Haraktua, Kitinakatej Base, Uka Hilatana Campe, Vecino Nakampe, Mais kita na nakaha armt ataw hikata sipkta ka alkaldiya Taipita. Ya. Hichasti uka ukam hikata sis kasi na machak alkaldiyo chikliyasi. Takin yu yatana. Entonce uka machak alkaldiyo wa hichak visit abharakito. I unyeste abharakito kung hamas poa uka. Uka Taipin mais kita mui kipt atawa parla kipt atarakiwa. Ani u rechasata kiti. Sinos acepta han acepta taquete uka hanio aka huk akiosa su karo otia porque kwa kolke ustap kitu kanakaja mais nanakata ke hanio konar har loran hakis kanarun presidente na kamak base vecino na kax sabhara kiwa hasta unstayap hama obra naka uka tu ka obra naka taqin siati ta kolke na kampu kwa khirna kanyara ki khai Ukat siya kakasu alcalde o karua na nakakachik tasipta ma representant ham siya kupag machakat mantask i kumaro uthi Escoba Nueva barre bien sasayu kwa ukato karur hama ichaju pa honokta siskara kiu ukato nanaka chaman abkharaktua ka vecino nak taipita chihleta nanaka hutapkta y presidente nak kama huparu achikta sepkta chaman chabkharakta ma suma representación utkanya patake y uka alcalde nanaka naka achukalya taipina ukas chaman chitatanya para kiu y uka hanio aceptación o capo o cataipir o tiquete prácticamente rechazata spajayo como caro canaspa rechazata y con la ikusa o kakiu ayu kakiu o caro taqenin hanio ma inisa conforme kidapte y cataipit con acá urona acá seguramente jutaske y uka alcalde seguramente a usted ya para que pachitani o caro masuma achik asipja presentación sumulur tapja planteamiento han no asisa han korusisa sino suma chuy mampi na ira katar sartañataki nanaka especialmente me ha presidente ma plante porque utjia ma que diferencia no por decir maimara ha telmoja katokataina ha 9 millones y fracción como katokataina una inscripción no y llega 12 millones hay un aumento llega aumento pero yo solo rebajo una nega discusión actual a veces han ido suma a muy tanto que ocupan nega técnico ocupan ver más que estoy a muy era que ya va de que y más especialmente 18 a muy tao justo un equipo obra nac caucante o algo churros todo con obra nac lugar utia pero caucans cuál el problema utia kunas teha inform churusto alcalde manjana oyadan hilak hilpach ko katqap he per obrana ka parish kani utkas machak utkas majite hermano el entonces takay kunagas uñiga peña para ki alcalde no nanaga justamente chak lunisa o dis ani lunisa white apha hayuk porque utpan porque he was on ha aunque besin nakah mok it irhata sa uñistaita ne lurawinak pero manjanja inclusive yaka financiamiento na kaotje hay ayudas hay ne no sé yaka es na kaotje pero hani mínimo presupuesto na kapupan na kanja 60,000 ukao pero yo sé hasta apenas 5,000 si al menos hilat maquera 6,000 ukatoje pero obru ni está ahí yaptas entonces ukana cada mao hil ya naptanya paspa me especial alcalde ukluristo no pero me parece que hani ukama kita y aquí para una canja, han ido acá, igual que mis queches ni ambiguita no gasté, visit que mamá suma, utgenia suma muy utgenia uctactan, pero chica para señora aquí, han ido que tiros critic tanta no gasté, ucao chica para, unijas que está un maquip cao, en chica casi ma comunidad de que churras más chica casi 15 millones churras más chica, entonces yo creo que está que yo con acá, mau quita unijip snaja hani un primer hama mau kita sumi wasar waktu ayak sudut ma au kam hanu kasih mau kita unisimu cuma isin ma kaitu unisimu cuma ham otke kita nak tema hil pach asta inclusive lindir nak kasih mau kita ahok tanah kau nak mau kita alek hama ki unyanu kuj monok sto naya saya mau tua dek hani pe hake basa kalau naya akam aru nak ambik apa nak anjpo ya kara kita ukna kansist Nairir alcalde pacho na planteta kunaste han na gol para lengu skirut pero kun te señaja señagua kisi kom na sañ munta de que hake ha mau kita paecha sasto kama mau han wal suma amuy un bios un instano ka humana ka un yapta control social kama kunas pas man kan informa alcalde na mayor problema oyadan kana kunat walga kolga ne hilpach kolga ne katra pe pero ani obra otkite obra ne gastika sayanta tekan mitske hiwasanste aunque hukit kol katoktana pero obra ne kaje pa sayet ala taje ma hermano le te amuita aka disito ichuna ancha kasinya 40% ne gas mau kit sede at sanalan kuma hap mau kit kanje polifunsional lugar asip ya en fin pero nanaka ha mau kitam inachi akamara mau ampu kot chahwa parak y nanaka iwa sapin ganis eleccionan botons iwa sapin gan alcalde anich kama kipi ok ha no se tekniku na kapach mun punechi ni siquiera me quiero como que tú valer a muy carácter hermano alcalde. Tata Heraclio Cáucaso en la que surge distrito 8 44 ya cuatro ya más ya que para ni chum función que te machaca me casca aquí pero 44 y ya inclusive acá quepa este informe consejo ha casi para tunca pescan urbanización ámbito de utia aprobat anera ukana gas vida orgánico lo que hecho ukana una más este una te si es que nueve ha ani pe nana que te hice ni te como ha que ya patinya te quis no igual censo na censo para la censo para mi persona hay censo que vas a noche sagra este censo upana kama unika tarse pues como decimos el otro ya está humam es coordinador de censo no ani vas a sustut walhani uthayat empadronadora ex jefe sectorial na uña na equipo de censo ya tiat pero nada uka uikta chukuno kan alto empadronadora chukuno kan hermana el otro ha sido nanaka acá todavía oca auto de buen gobierno como tanta esta pista nanaka oca na un haft oca musa nanaka sa pero oca nanaka han sido hace unos lurks na como que hecho el magito única time un hafto a veces yo y mago sucio hermano el otro tata Heraclio no a ver en el hipotético caso manaka haist abjas ma ver acá presupuesto en el caucaso manaka te han sido acá 630,000 bolivianos campo catja ni apositungo pusi ni son acá cauca camas chequeno cañas anucas cauca camas supone que es cato abjaspa casi 14,444 como se pone acá nada más como ajus abs no entonces y eso ya que a veces no nega internamente mau que sum halga sit una ter no nega ocion por luminares que toca no importa cau que más tuak tapit con mait que más mait que wakt asit como no nega apna kasit tai kunan pat mau que tu ka amya sipan kanan chap ta kam no nega apna kasit ani ke pe ya que pa hachaf tra ma muyon ha acá honorable alcalde amuy saraspa como y was mau takano kanyam pa parece que na amuyohan ukap tiang kamuyohan no de que ya que pana kar hilchuran ya que y was kam chakwas chay ngama ha a veces auto ya na yatika na politika man diat unams auto ya apna kan mena no upana kat akano kan mena pa basi paro basi ukam fasil apna kan yatak pero ukan pant kata aspa hilchuran hama kita 9 8 7 6 as mau kit mai hachas istan hani ukana kit no kaste oya tam igual capital am stakit ma kau khani pe yosa mantas karakta no panagam pala kit ani yosa taktante mau kit yos kam unchu kisi no kaste siempre 9 8 unis eta no yosa taken mai hachas ukapi naira misna pero yosa distrito hachas stan o distrito nagas comunidad es que es que han igual es una tercera sección más hermano Eleuterio tata Adrián a ver juntas vecinales hay apjas para no 630,000 campos que es una zona marco por Arequipa y ni a 14,000 bolivianos su campo juntos a ver humana am apjas maduraña con apoyo no es ni a tu apjas ma en nada caja acá marca chirja maja vecino na campe maestasisa uñequip tabto primeramente, nada que urbanización, como reconocida por estar. Ani acá ma aleja, nada que cama porque agrícola o camper o uy huechas esas, sino nada que ha utjatawa diferentes trabajo na campe. Y uka vecino na camaja, acá tunca pusine guaranca boliviano ja. Ani con ataques kunas ma obra un instante ja maqueter. Ejemplo, vecino nakan mai pajotjiwa, primeramente alcantarillado. Nanaka hasta disculpe istirinak patan suma kamasita chicha, kamachihai. Ukanani nanaka kamus nipenio. Y aparte de eso, nanaka oya taipen unihap harakitu, humanaka alto portaos, kam maiskita iskacha pret, no, kanaron. Pero nanaka topasip strayaka. Altopat hilata na camper. Altopata hupanaka hayasta ni invadi pretas mantanta sin kakio. Icha untuse preto incluso hasta yatanua ka achika arriba uka tranca achika arriba. Uka kama hupanaka parlara sep distrito 8 uka hilata na kak. Uka altos kio hani uka achuka yakitsas. Pero nanaka ma chachkam saita sina ma wauhama astupasi pertuka altupat hilatan kampir. Ukan anak te kamap tu kanakar mantaniwa recojo de basura, ejemplo. Yeah. Hasta música pamp ukar recoge preh. Pero nanakaro haneja kapkitoteh. Nikitir basur churañas. Nikitiu aptapeñan puedipkitot. Y aparte de eso, nanakaja uchapto luz luza utilizata. Ukatuka luz utilices kasenja. Irapto aka limpieza uka taipitak. Pero hani uks reconocip karakitoteh. Y ukanakaj wali amoit añawa ukatunka posin warankaj hani kunata kirjakis. Mune previsino nakaj adokinado. Kunat si wasanakaj kam kamastan akam lakataipin hasta polvo, polvo hasta akusa, hasta polvo hotel hasta ukamank asa hasta hani poni ciudad jama karakiteh. Pero sin embargo nanakaj reconocita urbanización ukam. Pero urbanización o camas necesidad taipe acá tajeni utan necesitana ma uta propio hakawatawa inquilino na cama inquilino na cama vali ya que señao tajeni yatan o gatcha o caro camo nukata y achukaya taipina y ukatua maiskita nanaka kanaron piña sepht kun hamte ka distrito 9 jupanaka piña sita rompe arsopre ayu kamara ki nanaka aniwa askip te aka presupuesto kampe ojalá ya kun hamte ka tata presidente Evo Morales jupate kun hamte astkeja kun jumanaka sum sartoñan nanaka kamara ki apoyo apto aka proceso de cambio ukatu aka hilata damaso jupak mantawaye aka alcalde jama. Entonces ojalá jupaja asispa y tata presidente salak chitua jumana caja utjaña pawa calidad de vida utjaña pawa suma kamaña. Entonces ukakira kunanakan takataja suma kamaña utjaspaya acá alcantarillado utjaspaya por lo menos más a cuadra que se adoquinado utjaspa ukatja seguridad ciudadana y chawa kamo kamo nukaski ukar policía. Entonces hani suma a patrulleros utikarakiti wal hani siya da uti hilata eleuterio anchao no ya kiskanya kampiru sa tata Heraclio tata Adrián aros kiptarak tata alcalde Jutir semana por tani rakni usiu aka radio splendid kata ipiros documento no kasap cita unyeste anyatak chekapiniti sokta milyon ukakiti uti municipio de Achokallo kan ja kuna teja planificación operativa anual o kan ja kailkan tata 39 millones de bolivianos ukat mai hista sin jamara ki kaukan kiseni esanyas pasa kimsatunga kimsani guaranka 7 millones de bolivianos en su colqueja, ¿no? Así en poca presupuesta, justamente no sigue ni este documento no que se ha sido catja. Nasa, ¿a qué se animó una vez la ta Heraclio y la ta Adrián, ¿no? Tatal que les ha, ni una colques utjita en chita, ¿no? Oca socta millones que aquí pone utji, ni ni imask ni a han chita o catja. Kunan pis ni ya patrisma ve kuna ani colques ni ya patanya te utjita o catja. ¿Cómo se llama la caja de Lupic para que Inacha Tatal que le sabe que han ido con el Utjita? ¿No casa Inacha más apertura Utjarachi Hilata Heraclio? Con la caja, un campo para ser periódico técnicamente es una tactaña de aquí, ¿no? Y acá es una. Han ido a ver si vas a hacer como hacha ni con saloría ni cao, mantener aquí es para porque. ¿Cómo que pone para el jazz que está en aquí? Que vas a contar una asistra, a ni pe mau que tisca chenya ni quitir con un han ya a muy un pisar tan, mae hachinya te que mau que ta sufriña la que no, cachati vas a cam lurtan. A ni o asistra na te presidente mae hai para la lección, no. Aquí te quiña pa pueblo te quiña pa col que es la lección. Parece que acá na gas administrativo que te que mau hilpacha apas macha, no, porque. Utkanya unyanya kiwa deke hakeh mau kita inclusive utkpacha unya mau kit empleado naka super renumerat kunaiman amu ekips na utkiwa ma pantau itu tapi inasukang siya takumre anibel tercer section apa sih kah upana unyist every gobierno curug tas pas 14 million suk pero umana karo kam substam mebin nanakaroha 12 million na pu instra peto tengo documento utito a mayan si va 14 millones gobierno churcas cam y ya distrito otra distrito una 12 millones que utre justamente lo que plantea para que ha picha con esa pista porque como que arma tasi patat no pero con ata con ats na ma exist con ats ya patio y chama ya pats tu presupuesto ani mai mar jama que con ata y vas ya se va esto en fin entonces está que con como a muy equipaño mayam sain unas cacto de que alcalde amuy tenía para que utgeña pawa ma con sitaj ibas ir a caño esto mankhao kana irakanya para ki hanu ka siskte na mankhana concert sin hanu kaste es ma au hilir au kama pa unhenya pa takinir unhenya pa sum en especial nana karo kunat 9 ro kunat 7 ro kunat 6 ro kunat iwasa puna hai ko lendero chaho san cha wale hanu sis ka khusute de ke upane altung chehais inclusive que elección nacional pueden empleo no una cantidad circunscripción 25 que les tocaba pero sin embargo no acá han hecho circunscripción 18 un gap en fin cuál hago esta última no, para la hispana u cámara que otro asegura ciudadana jata de que gobierno central esa gobernación esa movita acá hacha marca na caro quiera que le piasque quizás que gobernador hasta a muy tenía que para aquí porque ancha luntata tiaga lo hay mantasia na chica han sar naxiter luntata yo amuyne aquí chagot akana kare ke kamana na uchanta si ki rani luntas kat khap kare kunat kunat san kat khap ke bulgana lunta kan is chita o kayang cha tiaga na kan hay hun tu cha tu ukaro mau kit policia si aptanya pa ukan mau kit kontrol utanya pa ko kol gastas nya pa ucharak ma ejemplo ya que municipio no acá hacha apoyo no especialmente alt señal nana calure alt más canchas es pues sintético gracias hermano Ebon y Ana Papampe ma 1,800,000 co cuesta por cancha pero qué cancha alto no 3,800,000 se cuesta hermano entonces con nada más cancha nega con nada más eso entonces anita igual y caspa uca col cristiano mau quita cao cantima bisi colge con acá mau ya naptain porque Tata Heraclito Blanco, quizá upaja subalcalde, machaca subalcalde acá, distrito 8, a Chocalla, marca tarequi, carajata que venir aquí upa purint, aneveraki, tata Heraclito, arunta siñani, marcampi, gilate Heraclito. Gracias, gilate Eleuterio, camaraca, arunta raquiñanta, pach municipio, a Chocalla, marcar, especialmente distrito 8, a Chocalla, ¿no? Tacpacho panacaro, los 43 juntas vecinales. Camaraque juntas escolares, puse asociación de comerciantes menores Taquenpach, más allá de Panejilata. Puse a asociaciones de comerciantes, ¿qué es lo que usted cuenta con Jilata Heraclito? Hasta Maratja Maña Jilantas, que es comerciantes menores de Nacaj, ¿no? Camaraque usted marcas como que hacha aptascara Jilata Eleuterio, que va a hacha y cosas cañajo, ¿no? Camaraque, con ahí man necesitan que usted que no tanto comerciante que Nactaque. Camara que transportista en Acataque o camara que juntas vecinas en Acataque, especialmente salud y educación. Chajumata que igual y pejeo sobre Pachay con la tejanía tata alcaldes por internet aquí en el distrito 8 o Carojano, que el octaño está aquí 630,000 bolivianos, que está con jamás a mojitas que era tata Heraclito, igual y quito que golpeja, no que hace pisi que era aquí ya. Maikit amoy kipanja hukita kuka kolkeh no porque maimaran ja ma millón bolivianos churapjitun ya chehichurun ja 630,000 como que bien técnico para técnico na kaxiwa 10% de baja naxiwa pero maikita yaksin jama ja naira alcalde ja pasi misur ke ja ukasa no na ka pokat kol entregas no jani ma chaks kun apagap sa palan pero kunuro te ja transmisión de mando kuru te ja ukuru ja saska ki ratificas ki misur alcalde pero echa ma cumbre apase ba mayurun ukan cumbre de regional ukan sa se ja no iba machak alcalde de amazon inaja sa se ja de que pasi misur alcalde ja al colquena gasan khatar hukita ko colquen bi kicha khiwasan na qanyan sa pa pa khex no kat hanar ke kitis kamskarakit hay un catálogo de cumbre distrital en la casa de Canoa, en la casa de Canoa, en la casa de 630.000 cohechas distrito, Uchutak Utkicha. Hay un catálogo de Chamaikita, con el apoyo del presidente de Canoa, que me ha caspado, porque me ha llamado a Gilpasca y Catoctán, inclusive de acuerdo a la población, como yo voy a hacer en la Cañatan, Sajo, para la Palacip. Chacot ma botulos lob absubhara que ukan sabo sara que chacha lunes o a ver ma chima pa liam putanyan alcalde inach ma qawham ir khat stas pa sabo pana que chacha amoy kaptab khinche kut kam chine lunes o a ver rewinet asibha este ka tantat asibha alcalde kut kam sara que kam pal rakchin kut kam pe ir nakanya kut ki loteri hermano kut kha humas kaw qawqas mayita hilata Heraclito. Mínimamente si eres naya por lo menos más 1,500,000 pasallo como eres, ¿no? A muy atajando porque o al jaja de trabajo en la cautichea porque ya sepa mañana una jaja construcción sede social, muro perimetral o cámara que hasta no un majutkit ya que es una canja especialmente acantarillado con proyecto utkas que a diseño final un cana que es que para que peño utkas que ya gas domiciliario ya un cama en zona que mantas ese güey que pana que falta se hay con que hay es una caña otra se gela tu que no bici que es que un juego lo que ojalá y se jutir reformulado el hatap quitas no y nacho con la cambio total caldero ruta si pides cambio el hatap quitas con tu y no cambio satisfacción que eres vecino en la cara tata Heraclio hacha proyecto na karakiwan ya distrito chukan uthia kan kasu kan kahani ya chitamokita armtat khamaki hanuka sa kun hamasi chahilata Heraclio aka proyecto macro de alcantarillado no uka ni esa texa pasir mal pachao ni ya humana kahal nakasip kaya ta financiamiento katanya ta ki tata alcalde suka pach para ki ir nakas karaki no ka pesu mana ka ye ti parak chak pacha binit ir nakas karaki na no ka sa hekateri to kura ki no hilat Heraclio uka kun hamas ai chamaras ti luras ispati kun hamas ai amuitas kara ti rata elak kunati uka hacha lurawina ma trancar jama puripte kuna te ma ora ke han ut kapitante plan de tratamiento katak mai nair observacion ha ko sinte ha cha proyecto aka wal ha kol kes petana ki tiene ka te ministerio de medio ambiente ya was utap kuna ka sa sa petan desglosañan sa petan ko ko desglos lurap khalek abisa ma kita kama mo kaya anak naktap no kana na nakip ko ka kolksa distinct asipto ko propio po na ka distinct 150,000 entonces kunas ka machi acha proyecto pina ani puni agi pina na ka ma banji tu na luar sipis ka to kana naktai piro to suka tu ma git hiti waktap ta kama ro ha acha kiwa comida acha ni ko ma kita unya nu kap harakin no apesar ke hupana kan ora kene ka pano ne ka urban sa tar sagot ani ki lagi pe kom ora ka smau kit antan munap kita komat mau kit kepar kit ap tagot entos naire de alcalde ha komara ke alcalde alto alcalde makeram kepa mantkan kampi komara ke alcalde biach upana kampi tanta sepatan biach markan ya tu ko biach markan pe unya ki phapre kuchani kemastin ne ka inclusive para lagi para aktua kita ter subal kalsa ke di situ no even ha hermana Marlene cuando cambe kam mai hach asnaste porque taque uka 9 wal hach ne kana na kaharu mantan si bajada chan tu sare ki puni mantan na entonces ukat mau kina na kasui hapta kuat anchar na kan adisenya finance ministerio un ke na na kan proyecto na ka financiamiento son 37 millones acá y rahat khsira ta gunu ka mau itma 40 millones koru redonde as khane ka ke parontes u kanagat palas keo pero anira suma pala ki pau tikite porque anira alcalde pas ke ni chikera ni kis kot u kanaga mau kita anira pala ki pau kot kun sulu rapta u tkara ke yak ma proyecto iwas ayatta no porque ma ka u kansa iwas hakanya no kana Kumara que necesitan más centro de salud. Nanakaja, gracias subalcalde Magduti ukoro que pokancha sip tancha. Al ukat nanaka mak al alisnukus hap porque pis re cuarto naka. Ancha hane utap kitu sala de part ukam pis ancha paris oficina chura hat sal porque hane pun naya usutana alisnukara kristi usutana hutche hai. Inkusina naka Kitina gato uka muyunta tap taqiu kana khausap porque hay mayor atención utia. Parece que taqiu kana sipana aka estadísticamente ani pe mau kit kasi cha alcalde na técnico mau amu equip kas machita porque parece que upana ka kaokols kom kaokha kolkes chueni kis kom mak amu ya tahat pero si te sum upana ka profesional uña equip aspa utia amu equip pas taqiu kana utia pito ma centro de salud integral, no está que pocat, no, ma hospital, por lo menos a tercer nivel, segundo nivel, no, un asgeo. Y ucano todavía ya punido que hayan tapta, y es verdad, cuando te invita a tu mediante celular, su alcalde del distrito de Chile Alto, ya punido con los 9 en Pachao Sapt, mira, ucano campo es enseñanza, pero no haga ucano muy eso, si es captando, no más bien cosas ya lo enseñanza. Utkara kiwa gas kotama kita hay inconvenientes. Parece que kanao palaña ya kepa empleado a translate su kanama kita nana kala ma kita diskriminya pe mun para kita especialmente pa urbanización afecta tu inhas ukan es verdad ya kawat sum atini me apeto pero mais at siempre maisat ma trapu uche munap utkara kiwa ka avenida nair hat pa inclusive más sesionan ha utjana o 100,000 bolivianos por el año tacaña kim samara pas parece que como it colgas tu educación faltar que tu colgo ap pero kam si pana kamara que pe ustaña aspa porque churun ha acabó en estudiar con acá colegio sab con acá polvo man casa pone esas que eran cara hermano Adriana Canais es verdad na minerot mineros pero fuertes o si quieran como es suma de manta no pero acá no han ido ninguna sustituta acaso esta igual así está hay por ojo guanyar talaraña hay polvo talaraña avenida acá canega uca utiem es prioridad pero parece que han ni pido que nada más a muy equipado que se necesita mayam sabes que qué va col que se está más bien cao cante han vuelto obra en el club uca no me quiere la que uca con cama pechas especialmente con Mauit un equipo de aneo caja con una nana que invide así una sino es que una te checa para la inmunda falte un campo no son la que falta nana canja y va tan de cabo esto joco jawira enche uti ay canja joco ani va una casa por que si tiene que tema piscina casi o caja año cabo colegio la papi nana que será para uxa chuta para entonces munaseo chacana camunas ay igual ha obra na camunasa pero parece que hanipi uja machak alcalde mau kita kan amu equipos mencita porque mau kita información na falta rak pa ya nyas primer alcalde mau kita kan kunya kananja sip kayat pe entonces yo creo que ta que ukan na mau kita faltas que o hermano Eleuterio acha obra na ka ni wa kikit necesitamos nin casas más seguridad ciudadana Camachara aquí nucha más de 10,000 habitantes utpach. Camachan es cual quien sa soldadito. Ni camachas pasa. Ayñani, sabes que aquí en Mayams, ayñani acá con una barán cámara nas uchantas y bueno, hay cámara tras lunta de catxin soldado, hay catxia, cámara catxas que niego. Entonces, lunta tan acá ojans y manda ser periféricas, zonas periféricas, clan. U cámara acá, su mamá en si panja, feria en acá ojans lo hace. Kawan luas, aku cika awak nak ni. Iwas akan ste. Ani kita nak uthi itu na, bisi ministerio de defensor consumidor, no sé kalau kita nak sini tak kis, kuna itu no. No sé kau kan skunsu ni fas, tak kau nak mau kita amu ikipanya. Entus, parece que aku gobierno sentral has mau kita nak kata hisk aku kalau kristu ni kau nak mau diap ada kis, no, porque ukan kau desarrollo, porque si tak Hacha marca na karo ke kolkinches kinya ko kon hama ok it corrupción na hila uthia ani hiwasan hama ok it akam puro ai marca matan ko ai marca hama ok thani pe hiwasan ma lunta tasin kun hai rasin kun sumpe trabajas istan tu kon agar ma ok it kolkes ma yap tasira kis ma le otel Adrián Maquera kagunir hacha proyecto na kas wakiskiri puni no distrito 8 katakeja no katakisti cha kon hama semana ke irnak tasip karakter macha ke subalcaldempe Acá, Distrito 8, Achocalla, Uca, Lugarán, Camascasena, Uñequip, Tatao, Proyecto Macro, Alcantarillado, Uca, Uvali, Hacha, Necesidad. Ucaro, Jutaraquiwa, Conjamte jaca Gilata, Heráclito Sascana, avenida, asfalto, o si no, adoquinado, sum o más añataque. Pero acá alcantarillado, ucata para el casina, primer sub, alcalde acá, cha, Sarge uca Gilata, uca alcaldeja, para el tirjutawa yipe, sum chuims collart abjeto, cusista y abjaraquitua, ni así churpachas lurks nukama. Pero lurawin ha, ani ukama jetej, arun sumay hasta pancararon peport aneja. Pero lurawin ha, ni ukama jetej. Nanaka hachikta septua ka alcalde, damas o kajilataro, nanaka tam tasipjetaspa a ka proyecto port añataki. Yukatja utarekiwa agua potable. Kilis isao sarapta a ka epsas o ka lugararo. Hubana kajas uchapjeto reglanaka, sapjeto humanaka altu patapsta hai altu altun kap hanyamao. Kuno sate hapapta ma kelkawe, apaptua ma solicitud, ukarust asipto achokalia, ukat yast, hubana kah maist ayapheo, ani ukans to yapkiter. Wasita tiskisir sarapta, tiskt apt kunhamas, ulyart atatuka kelkawe, hanius chehe, hanio. Humana que justo ni pañemawa alto, munasaja, ukamsa se quién ande que el capta el alto sas, y hasta ukat ista pchetoy, ukat kanancha pchara kstray, ande que achu kalyapt, ni pero acá umag alto ta kiche hay, y hasta chura pchamamao, vecino nakas, nana kas ta kis ukama hasta, ukamanaka ande que hikhata sipt, y cha alcalde humana que propone pchetoa. Acá proyecto jamás está ya tan igual red matriz ukarua alto pataro y chaja ukaru acople lors nacido ojalá está atas pucaro nakah ukate está tan ukapa chaja bueno alcalde ja suma unja tarakini nana kasamto para aquí alcalde suma jupao está waichit sasa pero acá marca chirina kamah yak atao ikata zipta hilata porque uka proyecto macro anio mais nanakata que es casi imposible alcalde sapjara kitua taque acá presupuesto 630,000 ukampi lorap jamá proyecto macro uñekip tkasa janeja uka kunaros alcans chiteg hasta aulana klort asinyans ni colegio takis ni ani kunar kunar hakis uka kolke hermano uka tua nanaka jamaiska acá proyecto macro para alcasaja necesita pjara actua más cementerio Takenisa hiwir hakaitan hani wasta winye hakirik tantex. Ukat nikau karu utharaki ukan ma cementerio, pero ukaha komunario nakataki chay. Nanakataki nanakate hakashta septukaro hani usapheto hani uma nakataki kitaka. Asti yaka market hutapkirik kauki asta chilit suta puri nipkirist ukam uni hatabst chay ukan. Ukat uksa ma proyecto ukaha. Aruk wakt ayatao ist ayasita dakiu, pero hanio ma respuesta o tiket ma arsue suma uka cementerio kataki. Aka hiwir hakena kamah ukas amuit atarakiu. Y ukaruja munapjara aktua aka seguridad ciudadana ukat pal kasinja, por lo menos ma suma ma machaka pa, auto patrullero ukut utjaspa. Y chaja el alto ukaja apayaniu, pero ukamaki halakipej. Nanaka te hakashta septu kapacha hiskta pretu humana kaja alto pertat achukalla achuka ay ay aqua yakha municipio geo yas kunas pasa septu kajas alto halawa ye policia jane uka at soldado nakas yas patrulle pa machak patrullero past halaki pa preu kanakan ukanaka wa hilata maiskita unyekipt kasah Waliki tuktañata tata Heraclito Blanco, Machaca subalcalde, distrito 8, Chocoyamarcata, que preparó una cajilata Heraclito, que tiene una canjahuita en Iraquim, o Kamatar, Haitañata, que maima, y Chacanagata, Hualhaspa, o Palañaja, distrito 8, a Chocoyamarcata, Hilata Heraclito, y Uspagas Mahutan Tatamata, que una arona campistuk de Grignani. Uspagaragate, Hilata, Kamara, que una nacasa, taque, juntana, Uspagaragatua, Chachita, supone que está así pachao. Na casa radio pachana halal en mundo o cámara aquí va tan madre actua tata alcaldero no subalcalde ya han cita janiu suma poca taquit no utio solamente subalcalde su secretario que utio campes consul rapja ni kunas kaukes unta ingha makit yaqe presidente na gaxi aka patat ainach kam sara kaskañaste makatasin kañaste tiempo ukare ko sara yaqa pasaje geu sausin halu ka kasun anchitak na achik asir señora alcalde damasonina jaroja sausin ja ma electric apayan fitaspa uka electric ja atiende fitaspa distrito 9 distrito 8 porque walini sai kon kamirina kaj no ukamara ki ma achik asir una secretaría menor de técnica kon jama arquitectos o si no es más ingeniero utkas subalcaldean ukan proyecto na kakhloras khaspa khanichilata intoso ukwa khwali sumas pa tata presidente na katakeh no kamara ke munas espaja maquinaria kachitat kham yast maquinaria na por ejemplo una moto niveladora pala mecánica volqueta ukan ka munas ukan be khay hiwasa kha naira el jarchiña neja hanu kham utkane khuna kha kuna pach kamara kis kham sana kanya ne sane khai ma desarrollo utkine te la teleuterio ukna ya khachik asi de tak pachen ki sema este alcaldía en municipio de Achocalla kamara ki subal este ki sema concejala na kam pacharos no ko khupana kha ganche poder legislativo poder ejecutivo pana kamna apche na ya khas como subalcaldía maja Pusitunca, Kimsan, presidente de la campacha, claro que va sindicatos de transportes, de sindicato primero de mayo, 18 de julio, o cámara que va puse comerciantes ministros con la campaña, aceptas, ojalá y te tito como unas caspas, mañana que cámara que como juntéis con la casa, unidad educativa Los Ángeles, supone que los cachetes actúan, van a casar antes que van a ir a Qatar, porque. Nairo para la calidad educativa y chachichurón para la jañas para excelencia educativa para la jañas para la de leotería. Jalayaki, tata Heraclio Sánchez, Jutiricama, ¿no? Jutiricama, Jutiricama, Jutiricama, Jutiricama, Jutiricama, Jutiricama, temas puntuales, Jutiricama, Jutiricama, Heraclio, Jutiricama, Jutiricama, Jutiricama, Jutiricama, Jutiricama, hermano Eleuterio, Arun Taña, Jutiricama, Jutiricama, Radio Explained con Inacapta, Jutiricama, Jutiricama, hermano. Taque, Culiacanacaro, Ilanacaro, ¿no? Camaraque, que tiene que teja 18, Camaraque, tercera sección, municipio de Achocalla, Camaraque, provincia de Muril, Pecheras, Ilate, Leuterio. Y os pagará, tamacamacato, tanacamato.